Yo siempre hablo de los códigos. Mis códigos no son los de él y los de él no son los míos. Con el técnico que tiene hoy la selección argentina no coincidimos mucho, ¿no? No tenemos el mismo pensamiento, no nos manejamos de la misma manera y tampoco tengo los mismos códigos que tiene él, ¿no? 0-3, 0-3, 4-5-6. Parece que ya hablamos del tema de los códigos, como te dije. Al teléfono espero que llames tú. Parece que para llamarme al teléfono hay que marcar 011, ¿no? Y mientras tú, el número lo sabes. Yo vivo en Doctor Cuatro de larga distancia, así que... Si quieres tú, te lo repetiré. Parece que lo de los códigos era más simple. Siempre tienen que decir que Riquelme esto, que Riquelme aquello. Parece que tengo un problema grande con los códigos. El otro día fui al supermercado y tenía una lata de pasé y el código barra no funcionaba, ¿no? Ya empieza la sección Códeles en esta... No, se acabó Códeles. Esto, las musiquitas, si te acordás, si venís escuchándonos desde el año pasado, incluso... Desde el primer año, el año 2010. ¿Qué duro decir 2010? ¿Por qué? Hace mucho. Pero sí, el 10, hace mucho. Estamos iluminados por el 10. Año del Mundial, me acuerdo. Claro. Empezamos creo un año antes del un mes antes del Mundial. Un mes antes del Mundial empezamos, es verdad. Un 4 de junio del 2010 y el Mundial habrá empezado fin de junio. O julio, tal vez. O una semana. Ya ni me acuerdo. Puede ser, ¿eh? me parece que fue una semana. Igual. Me parece que van del 9 de junio al 9 de julio aprox los mundiales. ¿Qué se acuerdan del mundial del 2010? Son las bubucelas. Bubucela, alguna frase del Diego. Sí. Como cuando perdimos con Alemania 4-0. Sí, hay una de antes del partido con Alemania diciendo: no nos comamos el chamullo de Alemania. De Inglaterra, ¿no era? De Alemania. Porque con Inglaterra y Alemania le cagaron un gol a Inglaterra, qué sé yo, y no nos comamos el chamullo de Alemania. Y después. Tengo menos palabra que telegrama. Dijo eso. Gol de Alemania era como la trompada de Muhammad Ali. Así. Es en la conferencia. No, y hubo una muy buena que cuando le ganamos a México en cuartos, ¿es? En octavos, sí. Le gana a México a Argentina. O sea, cuando clasifica, me parece. Y ya sacó el vaso. Claro, lo quiere limpiar de la conferencia de prensa. Dice, y ahora, una vez que gané. Me quiere limpiar. Una vez que estoy en cuarto, me quiere limpiar. Le dice, dale, pregunten. Yo me acuerdo. Esa y la de la manzana. Una de la manzana que dice: Messi tiene más hambre que yo y con esta manzana adelante, una cosa así. Ah, flashó. Yo me acuerdo previo al Mundial la palomita que se hizo cuando clasificó. Terrible, fue año 2009 eso, pero con el gol de Palermo, fue eso. Con el gol de Palermo, claro. El gol de Palermo, sí. Que ese partido también lo jugó Schiavi, creo. Justo, mirá. Jugó Schiavi de titular. Lo pusieron señor. De 9 al fin del partido. Pero bueno, estábamos hablando de la Códeles, esta cortinita Códeles, sección que teníamos, en la cual analizábamos si la gente tiene códigos o no. Facu venía... Lo decíamos desde antes que existiera, por ejemplo, pura química, para que se dé una idea. Porque sí. la pregunta de Mex. Sí, claro. Esa es un choreo. Es tarde por la bandina, correcto. Sí, yo me acuerdo de haber visto a Pablo, que contarle esto y, bueno, nos robaron. Sí, cosa que pasa. Hicíamos la Códeles y Facu planteó una situación. A ver, alguna situación que hemos... Es que fuimos desde las más obvias hasta las menos claro, obvias. Hasta la más rebuscada y sí. Nos dimos cuenta que, maestro, la estamos tirando de los pelos la situación. Mejor jubilémosla con gloria. Yo me acuerdo, la primera fue la hermana o la exnovia de un amigo. Exacto. Si, sí, le dabas o no. Si en algún momento vence y se le puede dar o no. ¿Y qué aprendimos de eso? ¿Se le da o no se le da? La hermana se puede charlar, me parece. La ex novia no. Depende madre. De las intenciones que tenga uno. Es charlarle. Si yo voy y te digo a tu hermana, Mati, te digo a vos que le quiero dar a tu hermana, pero no darle. O sea, quiero casarme. No, es una pregunta que está fuera de contexto. Pero entonces yo digo, no, ¿vos pero estás quiero diciendo casarme. Que le querés dar a la hermana de Mati? Es otra cosa. No, es un ejemplo. Che, tiene bueno, a ver, cabezón, ¿qué dijo? El cabezón Ruggeri dice que vos dices que le querés dar a la hermana de Mati. Lento, ¿vos qué opinás? Es hablable. Bueno, sí, la hermana, seguro, no es para hacer un tirito y no llamarla más. No, claro, no da eso. Por eso. En fin, bueno, esa fue las primeras. Es un clásico Códeles. Pero pasamos también por darle a mujeres menores, a menores de edad. Tuvimos la de si era actriz tu novia y llamaba a algún actor famoso de una posibilidad. Hemos hablado cosas. Esa es cuando situaciones de amigos y boliche. Sí, como por ejemplo, uno rebota en la puerta, ¿qué hacemos? Si entramos o lo dejamos. Si entramos, lo dejamos afuera. O si mismo tenés... uno adentro, lo echan. Claro. Sí. ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí a la intemperie o...? Haces el dolobo y que se vaya solito. Situaciones de entrevista de trabajo cuando acompañabas a la viejita, me acuerdo. Ah, la viejita a cruzar, tenías que ir rápido en la entrevista y había una viejita que tenía que tenías que ayudarla a acompañarla no sé dónde. Sí, cosas. También con Jorge Nocetti, nuestro columnista de temas laborales, podemos decir. ¡Códeles! Que gritó códeles, a esto vamos en un ratito. Pero me acuerdo que él, como persona que ha entrevistado a muchas chicas, si él decidía en base a la belleza, exacto, o no, sí, de las mismas. No creo que dijo que le pasó de las dos cosas. Creo que sí, pero después dijo como que estaba mal. Venía de una columna a decir que, bueno, en las entrevistas laborales las mentiras tienen patas cortas. Y dijo, bueno, en principio sí, podés optar por la chica linda, pero se va a ver a la larga que no era la más capacitada para, exacto, el trabajo. Mira, en mi trabajo ha pasado. Igual eso, están diciendo que las chicas lindas no están capacitadas y no me gusta. No, que la situación era una chica muy linda que no daba para el empleo y otra muy capaz pero poco feliz. Poco agraciada. Ok. Después tuvimos más codes. Estuvimos casi todo, un año. Sí, un año y medio. Casi 2 años haciendo la sección. Año y medio. Yo la cerraré en año y medio. Año y medio, sí. Después dijimos, nos cansamos de hacer la sección porque ya habíamos planteado muchos tipos de códigos distintos. Muchas cosas que ya no teníamos ideas porque era redundar en lo mismo. Uh-huh. Y siempre con llamado de la gente que opinaba. Sí. Y nosotros decíamos si tenía código o no. Según se nos cantaba, sí. Según nos levantamos ese día, tenía, claro, códigos o no era persona. La gente llamaba, claro, y decía, mira, yo en tal situación hago esto. Bueno, vos sabés que vos no tenés código. Sí. Y se lo decimos en la cara. Correcto. O, por ejemplo, llamaba y decía, yo nunca toqué a la ex de un amigo ni a una hermana de un amigo. Y en vez de decirle que tenía código, le decíamos, no, maestro, hay que probar para saber y no sé qué. Y le decíamos, no tenía código. Le buscábamos la vuelta para no, que... No le creíamos. Teníamos llamados polémicos también, la gente participaba. Pero bueno, en este humilde acto, dimos de baja la sección, ya no lo hicimos más. Pero la vamos a cerrar del todo, le vamos a dar su despedida, le vamos a decir, bueno, chao Códeles. Pero antes de cerrarla, nos queda un concurso que teníamos con la Códeles, sí, que nosotros hacíamos un grito, Facu, en realidad cuando arrancaba la sección, después del separador de Riquelme que escuchamos recién, Facu hacía un grito, ¿lo querés hacer en vivo o ponemos el audio? Tenemos, si la cámara me acompaña... Era un esfuerzo de producción. Era un esfuerzo de producción genial, tenemos un grito... ¿No te animas a hacerlo por última vez? No, me parece... No creo. Depende como sea el que está. Si ¿tenés, el que un está karaoke, convence... ¿Tenés un karaoke a la salida? Sí, y no quiero cuidar, quiero cuidarme. Pero no, mira, te propongo lo siguiente. Si el audio que está grabado no me satisface, lo hago en vivo. Pero si está bien, lo dejamos así. Dale, que tenés un micrófono con guirnalditas hoy. Está lindo. Está lindo, navideño. Sí. ¿Tenemos el audio? ¿Quieren escucharlo ahora? Dale, escuchemos el grito de Códeles en el cual teníamos un concurso. Es buenísimo. Bueno. Está bien, buena calidad. Sí. Ese es el grito original. Ese es el grito nosotros original. Nosotros planteamos un concurso en que la gente podía hacer su grito, sí, con estilo libre. Exacto. Podía gritarlo como se le cantase. Exactamente. Y tuvimos varias personas y hoy tenemos los finalistas. ¿Tenemos los finalistas? Los finalistas. Sí. O sea, hay que... elegir un ganador y regalarle el ¿qué puff. ¿Qué le regalamos? El puff. El puff de Tarde para Matines. Está juntando polvo el puff, sí, ahí. El puff. Regalémoslo. Tenemos dos, ¿no? Encima. Sí. Llevamos uno a la fiesta el sábado que viene y regalamos ese en la fiesta. Sí. Lo tiramos desde la tarima. Sí, si no lo llevo a casa. Sí, pero sabes que llevártelo después de la fiesta borracho también. Es, pero bueno. Y bueno, que lo lleve. No estaría mal igual, ¿eh? Capaz que juegan al fútbol con el puff en la calle. ¿Sabes qué podemos regalar? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué? Le podemos regalar lo que valga un taxi para que alguien se vuelva un taxi. No es mala. ¿Quién lo pone la producción? No, estamos hasta las manos, ¿no? ¿Puedo bueno ganármelo yo? Sí, obvio. Está bien. Y si la persona dice vivo Villa Ortúzar. No, le decimos que era mentira. Vivo en Quilmes. No, Villa Ortúzar no estaría tan mal. Vivo en Quilmes. No, bueno, no. Le pagamos el bondi. José Cepa. Le pagamos un taxi hasta Plaza Italia. General Paz. Ah, esa es buena. Plaza Italia capaz tienen algún bondi que los deja bien. Tienes razón, es buena. O si no, bueno, le pagamos lo que salga el taxi con un límite de 50 pesos. Por bueno, las novedades van a estar en facebook.com/tarde para mantener todos los beneficios de la fiesta en esta semana. Bien, estamos con el grito. Claro, vamos entonces. Hicimos un concurso en la www.tardeparamantine.com. Tenés los finalistas, los gritos finalistas subidos. Pero ahora, a modo de cerrar el concurso, a modo de regalar este hermoso puff que tenemos ahí juntando polvo, vamos a escuchar los gritos, así, de los finalistas. Así que finalistas. Atención, ¿tenemos los nombres de este finalista? Sí, el primer grito, a ver, vamos a escucharlo. Sí, de Franco, primer grito de Franco. A ver, Franco, si finalista de Es Tarde para Matines, grito Códeles. Primer grito, dale. Códeles. Bien, Franco escueto. Parecido al de Facu. Original, claro. O sea, original. No, poco original. No, votemos. ¿Quién quiere ser Pachano? Yo digo original. Gaby, yo digo original una... porque el grito es como original del el grito originario, digamos. No, no, yo digo... no es distinto. Acláralo, tenés que aclararlo. Vos dijiste que es parecido al original. Ahí está, yo digo que es poco original, justamente. Exacto, son, exacto. Yo digo que es casi un homenaje al que hago yo, así que no vos, es... Vos, esperá, ¿podemos redividirnos el jurado? Sí. Dale. ¿Vos sos Carmen Barbieri? Yo si me dejan, quisiera ser de Ford. Bueno, ¿pones vos? Pará, el otro día el novio de Ford sacó un tema y no se sabía la letra, el tarado. Como el Puma. Sí, Puma Rodríguez así. Cantó un tema conocidísimo. Todo el mundo sabe la letra y se la olvida. El abuelo, el Puma. Un saludo grande. Acá me sopla que tenemos plops para regalar la fiesta. Es bueno, cierto. Franco, ahí. O sea, boludo. Pará, necesito una virome. Pará, boludo. ¿Hay voto secreto? Hay voto secreto. ¿Yo quién soy? ¿Quién tengo que ser? Yo quiero ser Flavio Mendoza. ¿Vos sos Flavio Mendoza? Ese es buena. A ver la cola. Dice que es linda. Flavio Mendoza. No, ¿en serio? No, dice. No. Bueno, tenemos a Flavio Mendoza, Ford, y nos hace falta una mujer, sí. ¿Una mujer? ¿O una más mujer que Ford? ¿Cara de caballo? Podría ser. Bueno, soy cara de caballo, vale. Dale. Listo. Franco, vos qué decís, Facu, ¿sí o no? Yo digo... Pon el puntaje. Del 1 al... Del 1 al 10. Bien, al 10. Para mí es un 3. Un 3. Del 1 al 10, para mí es un... Mi puntaje hoy es un 5. 5. Yo digo que es un 8. Listo. Después hacemos los promedios. Bien. Siguiente grito. Ya sabemos Coder. Cuál es el jurado malo y cuál es el bueno. Sí. Vamos al grito de Giselle. Sí, Giselle nos gritó. A ver el grito de Giselle para estar de programa. Tiene de la sección Codeless para que se gane un puff. Codeless. Es divertido. Ese fue en alemán, creo. Es bilingüe. Ese fue en alemán, una cosa así. A ver, otra creo vez. Creo que venía. A ver. A ver, otra vez, por favor. Codeless. Codeless. Ahí está, yo creo que veníamos hablando con Giselle. Sí. Y Giselle lo decía, pero es codeless la palabra. Le explicábamos que bueno, era una libre translación. Sí. Google Translator. Y lo hizo medio entre la castellanización nuestra y la palabra original. Exacto. Correcto. Entonces, Gaby, ¿qué nota le pones? Facu primero, ¿qué puntaje le pones a este? Ford. Un 7. 7, Facu. Porque mujer, ¿cómo te suman dos cosas arriba? Sí. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo ser Oji Junko que se sumó al jurado hoy? Dale, dale, Oji. No, hoy. Y Popotamo de Pamper. Yo le pongo un 4. Un 4, claro. Yo este no me gustó. Bueno, me gusta más el coso. 2, para mí. Entonces, para mí, o sea, si justificamos, para mí no se esforzó mucho en gritar. No, es verdad. 13 y 3, este son 16 del primero tenemos. Y de este tenemos 11, 13 hasta ahora. Seguimos. Ah, no, Giselle no pasa la siguiente final. Grito de Codeless tenemos a Johnny. Johnny que gritó Codeless. A ver el grito de Johnny. ¿De quién, gol? Sí, para mí, muy bueno. Sí, me hizo acordar a cuando debutó el Conejito Saviola. Sí. Así que me emocioné. Creo que. ¿Tengo que poner la voz de Ford o no? Sí. Dale. Pero Ford no sé si casa mucho de fútbol. Por más que se está comiendo uno. Creo que. No me sale la voz de Ford. Me parece que me dio bien el aire, yo que soy cantante. es muy importante eso. Para mí hizo el curso de relator con el Pollo Viñolo. Así que mi puntaje hoy es un 8. 8, Gaby, me puso. ¿Vos, Facu? Yo le pongo un... me gustó mucho. Le voy a poner... le voy a subir un puntito por el peinado. 9. 9. Yo le pongo un 8 también. Hasta ahora Johnny se lo está llevando, me parece. Siguiente grito de Codeless es de... Jorge. De Jorge... Jorge Nochetti. Jorge Nochetti debe ser. Blanquémosla. A ver, Jorge, a ver qué tenemos. ¡Codeless! ¡A la mierda, mi oreja! Ponerle de vuelta, dale. ¡Codeless! Sí, este está bueno. Es distinto. Está difícil, está difícil. A ver, Gaby. Yo le pongo un 8 también. ¿8? Gaby le pone 8. ¿Facu? Si me tengo que explayar sobre el voto, es porque es el más original que escuchamos hasta aquí. Sí, es el más original. Tiene un uso del agudo muy particular. Y realmente es meritorio. Y es columnista, así que queda en casa el premio. Yo, bueno, me parece que le voy a poner un 9 también. Facu, 9. Gaby, 8. Para mí me gustó el agudo. Me gustó que sea espontáneo. Podés dejarlo en empate. Pero, ¿qué empate? 8. Listo. Y la dejaste en empate, viejo. La dejamos en empate. Estamos Johnny y Jorge iguales. Después sorteamos de última. Tenemos dos puffs. Tenemos también, uno más. Tenemos el de Josefina. Sí, grito de Josefina. ¿Es el último, Gaba? Sí. Gaba, nuestra productora que está del otro lado del vidrio hoy. Dale, vamos con José. Hola, Hola, mi nombre es Josefina y este es mi grito Codeles. ¡Codeles! ¡Ay, una tía! Le dejaron la risa, sí, la risa, sí, mala leche. ¿Lo tenés? ¿Vos le dejaste? No, sé si lo corté yo. Ah, ¿no? Bueno. No, me parece que este fue un audio que llegó por mail, me parece. El de Josefina. Puede ser. Este llegó por mail. Josefina, la risita creo al final... que si llegó por mail, suma medio punto por haberlo mandado por mail. Dale. La risita del final me pareció medio tonta. A ver, ponémelo de vuelta. ¿Todo bien, José? Hola, ¿cómo vos? Mi nombre es Josefina y este es mi grito Codeles. ¡Codeles! Es rara la risa. Es rara final. La risita al final. Es, ¿no?, raza, pero es raza, rara. Bueno, José ya tiene un punto bonus. Punto bonus por haber mandado por mail. Sí. Mi puntaje es parecido al de Jorge Nochetti. Este es el de Johnny nuevamente. Lo dejamos de fondo. Sí. Yo le pongo un 7. ¿Un 7 a José? Un 7 porque es parecido al de Jorge Nochetti siendo mina. Por lo cual no tiene mucho mérito. No, ponele un 6 porque el punto bonus. Un 7 en total con el bonus. Bueno, listo, ya está. Qué difícil que es esto, ¿vale, Paco? 20, esto es 26-25. A mí me gustó, me gustó la inocencia, ¿no?, que se veía en ella. Sí. Esas cosas a mí me gustan. Yo le voy a poner un 7. Un 7. Yo le pongo un 10. Polémico. Listo, le pongo un 10. Polémico, está bien, polémico. 7 y 7, 14, 24. No, porque sé que no ganaba. 24. Está bien. Quedó bien, pero le puso un 10. Quedó, esto es así, quedó. Finalista. Redoblante. Ponemos redoblante. Escuchemos de vuelta los gritos. Porque tenemos que definir quién gana. Si Johnny. De los tres mejores. Los tres mejores tenemos. A ver, Franco con 16 puntos. Giselle, la medio inglés, medio español, 13 puntos. Spanglish. Johnny, sí. 25. Jorge, 25. Y José, 24. Entonces, los finalistas: José, Johnny y Jorge. ¿Lo escuchamos de vuelta cada uno? Por favor, por Dale, favor. Vamos de vuelta, por favor, Meli. ¿Con cuál empezamos? El que vos quieras. Con Franco. ¡Codeles! Listo, Franco no era finalista, así que vamos con el que sigue. ¡Codeles! Jorge, no chetis este. El que sigue. ¡Codeles! Hablemos acá, hablemos. ¿Tomó aire ahí? ¿De quién, gol? Para mí es como que le están agarrando con la puerta. Es sufrido, un grito sufrido. Sí. Es mejor que Araujo cuando grita los goles. Claramente. ¿Vieron que Araujo agarra gol y sube después? No sabía, lo voy a empezar a escuchar. Oye, y el último, el de José. El de José. Hola, mi nombre es José. Y tengo 15 años y quiero ir a un Morris Bar. Hola, mi nombre es Josefina y este es mi grito Codeles. ¡Codeles! Me sigue gustando, José, no sé qué. José, ¿por qué mina? No, dale, pone un 10. Jorge o Johnny, dale, vamos. Definim todo. Tenemos dos puffs. Mi voto es uno para cada uno. ¿Uno para cada uno? Sí, señor. ¿Taco, uno para cada uno? Mi voto es no negativo. Sí, perfecto. Sí, claro. ¿Ese cómo, boludo? ¿Cómo lo engañó todo? Porque increíble. Te quedaste pensando en el momento. Mi nombre es no positivo. Sí o no, boludo. ¿Qué tanta? ¿Cómo le gustó? Bueno, entonces, dos ganadores del puff de Es Tarde para Matir. Los puffs se los lleva Jorge Nochetti y se lleva uno y se lleva otro Johnny, ¿sí? Así perfecto. Que la producción. ¿Podemos unas palabras de despedida para la sección a cargo de Facundo Viola? Sí. Porque. La canción sentimental puede ser de fondo. Por supuesto, me parece que da para el momento. Creo que... ¿Aprendiste ustedes en la sección? Manejá los tiempos. Escuchá la canción, manejalo. Van a saber coincidir conmigo en que pasamos muy lindos momentos con esta columna. Uh-huh. Aprendimos. Aprendimos sí, mucho. Señor, es la columna más vieja de este programa. Sí. Uh-huh. Incluso, ¿puedo decir algo? ¿Qué? Era lindo porque era un momento que entre el debate que teníamos nosotros sobre cierta situación la podíamos traer al aire. Por supuesto. Y nos daba enseñanzas. Uh-huh. Muchas veces la usé, quizás la menosprecié, la di por sentado. La armaba 3 segundos antes de salir al aire. No le daba todo el tiempo que merecía, pero... No puedo más. No, bueno, es triste. Pero bueno, hay cosas... Todo lo mejor también termina. Y hoy se nos va la Codeles. Estoy profundamente agradecido por todo lo que me dio. Yo soy quien soy gracias a la Codeles, es cierto. El reconocimiento de ustedes también vino a través de la Codeles, así que bueno, le estoy eternamente agradecido. Básicamente no te echamos hasta ahora por lo que hiciste en la Codeles. Por eso. Gracias, Rocco. No, bueno, gracias a ustedes, gracias, en serio, gracias Codeles. Eso, me parece que está bien que la hayamos retirado antes de que se vuelva paupérrima. Sí. Que se haya ido con una buena imagen de este programa. Es cierto. Y un día la podemos volver a hacer. Por supuesto. Cuando tengamos 10 años al aire. Un homenaje. Dale, un homenaje. Bueno, ¿le quieren decir algo? Está el cajón abierto. No. Ya le dije todo lo que tenía que decirle yo. Gracias por enseñarme a no comer hermanas de amigos. Eso, que me acuerdo, por ejemplo, madres. Primer año en otra radio. Que por ahí venía bastante gente y éramos 10 en el estudio hablando de la Codeles. Quizás. Era emocionante. Es muy cierto. Y era un quilombo también. Era un quilombo. Sí, sí. Nos pisábamos, o sea, cualquier cosa. Se bancó toda nuestra inexperiencia, nos vio crecer, sí. Nos educó. Sí, gracias Codeles. Y bueno, hoy se tiene que ir, pero es así. Gracias Codeles. Espero que vayas a un lugar mucho mejor. Sí. Gracias. ¿Dónde es el servicio fúnebre? Estaba pensando, ¿las sanguchitas? Va a ser inhumada en el cementerio de la Recoleta. Sí. Y nada más. ¿Y nada más? No. ¿Las cenizas las tiramos en dónde? No sé, pero ¿quién paga? No sabemos si vamos a hacer crematorio. Sale caro. Sí, no sé. Ya está. También sale caro el nicho. Bueno, chicos, bueno, gracias. Chao, gracias a todos, en serio. Déjale ir, Facu, déjale ir. Chau. Cerramos. Que en paz descanses.